Breves delegacionales. Vecinos de la colonia del Carmen en la delegación Coyoacán bloquearon la lateral de Río Churubusco a la altura de la calle Centenario en protesta por la construcción de la arena Coyoacán. En Twitter, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina informó a los automovilistas sobre el bloqueo y recomendó utilizar vías alternas. Los vecinos acusan violación al uso de suelo. En el lugar aún hay granaderos quienes resguardan la zona. La delegada en Iztapalapa, Dione Anguiano Flores, presentó la primera carrera Salsa Neón Run Iztapalapa, que se realizará este 22 de octubre a las 19 horas en la demarcación y en la cual se espera la participación de 2.000 corredores en 5 y 10 kilómetros y la participación de 6.000 a 10.000 personas en diferentes actividades. En conferencia de prensa señaló que la delegación busca establecer la carrera Salsa Neón Run Iztapalapa para que se realice anualmente en octubre en el marco del Mes de la Igualdad. El servicio de mastografías gratuitas que realiza el Medibus en el Jardín Hidalgo de la Delegación Coyoacán estará disponible hasta las 14 horas de mañana sábado. Locatel recordó que las unidades médicas realizan este estudio a mujeres a partir de las 9 horas para la detección oportuna del cáncer de mama. A través del estudio se detectan cambios o anormalidades en los tejidos del seno que pudieran convertirse en problemas como pequeños nódulos o masas que no se pueden sentir con la palpación, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.